Hablamos por teléfono con Marilina Bertoldi. Hola Marilina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones por haber sacado fuego al universo. Queríamos preguntarte más o menos si nos podías comentar de qué se trataba, cuál era la propuesta y cuál es la diferencia con su anterior disco, el que sacaron el año pasado, según tengo entendido, Somos por Partes. Así es. Ante todo, gracias por las felicitaciones. El disco Fuego al Universo, que es un segundo disco, representa una gran apuesta para la banda, ya que somos una banda que tenemos 2 años y tenemos 2 discos. Desde sus inicios la banda apostó de lleno al proyecto y por suerte, como dijiste, nos está yendo muy bien, estamos teniendo una respuesta muy buena, está gustando muchísimo lo que hacemos, creo yo, porque se nota que lo hacemos de corazón y es muy, muy muy real, digamos, no es algo forzado, es algo que nos sale naturalmente, esta banda, este proyecto. Y Fuego al Universo particularmente es un disco que, más allá que Somos por Partes, el primer disco era rockero, Fuego al Universo es mucho más crudo. No por nada, el primer disco es blanco, el segundo es negro, Fuego al Universo es negro, y habla mucho también de un momento de la banda, un momento de nuestra historia personal y nuestra historia profesional, digamos. Al disco lo grabamos los 4 en el estudio, grabando en vivo, por lo cual le quisimos dar ese sonido más tocado, como a nosotros nos gustan los discos, que los discos más viejos del rock, claro, como Led Zeppelin y demás, que se grababan en el momento, se grababan tocando y a sangre, a ese tempo, ese color. Y bueno, las letras están muy al frente, son una banda muy power, muy rockera. La voz tiene en este segundo disco otro color, otra búsqueda. Creo que logramos además unas letras y unas intenciones muy interesantes. Estamos muy felices con este disco. ¿En qué tendencias tiene la lírica? ¿Cómo son las letras? ¿En qué se basan? Sí. Es difícil de explicar porque, más allá de que sí, hay una... soy yo la que escribe las letras. Yo compongo las canciones a partir de unas sensaciones. No me gusta componer en el medio de un momento crítico, sino claro, más bien cuando pasó ya ese momento y se aprendió algo, o te quedas ya con los dejos de lo que fue esa situación. Pero generalmente me gusta hablar mucho de la autocrítica y del sincericidio, de esa cosa que nadie dice, pero todos sentimos en algún momento, incluso cosas crueles, cosas vergonzosas hasta, cosas que nos hacen quedar a veces mal parados, pero cuando uno las dice con cierta seguridad y con cierta orquestación alrededor, te da hasta un quinte medio de héroe anónimo de decir, bueno, estoy diciendo algo jugado y lo estoy diciendo y me lo estoy bancando, y creo que va muy por ese lado. Son letras y canciones bastante oscuras. Claro. Va por ese lado. Feliz. Leí por ahí que tenían como una propuesta de grabar un... corregime si me equivoco, grabar un video por cada tema que tenían del disco. Exacto. El primer disco, y fue así como nos hicimos conocer entre el público, al menos que nos sigue fielmente a todos lados. El primer disco tenía, creo que 9 canciones o 10, hicimos para 10 videos. Salvo para una que no llegamos, pero para todas hicimos un video y fue la propuesta. Y son videos que se viralizaron muchísimo, porque además tenían todos una idea que buscaba ser viral, buscaba eso. Tenían todos ese... y todos costando 2 pesos, o sea... nos rebuscamos para que de alguna manera nos rindiera, claro, para un grupo de gente que no tenía un peso, de músicos. Imagínate, el Under, que había ya gastado, invertido en un disco que habíamos invertido para que se suene todo, y ahora teníamos que hacer la difusión, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar este momento de las redes, que es increíble, y por suerte nos salió muy bien, y hoy en día es uno de nuestros fuertes, las redes sociales. Estuvieron de gira por varios lugares, queríamos preguntarte ¿dónde recibieron más respuesta del público? Y bueno, si piensan encarar alguna gira este año, tenemos entendido que ahora en septiembre van a tener una fecha en Circus. Bueno, los lugares más fuertes son varios. Por suerte tenemos Capital Federal, creo que es el lugar donde más gente hemos convocado. Hicimos una trastienda, sala llena, hace poco hicimos un Roxy y lo agotamos. Uh-huh. Estamos llevando muchísima gente a Capital, por suerte, muchísima gente que nos sigue y que nos sigue todo Gran Buenos Aires, que estamos recorriéndolo todo. Córdoba Capital es otro lugar muy fuerte para nosotros. Esta última vez que fuimos, que creo que fue como la cuarta vez, cuarta vez, cambiamos de escenario, nos fuimos a un lugar más grande y nos fue excelente. Ahora vamos a volver para fin de año. Santa Fe Capital, Rosario también son dos lugares fuertísimos. Uh-huh. Y además de las capitales, bueno, Paraná también, en Entre Ríos, Mar del Plata también nos va muy bien. En Mar del Plata siempre fuimos dos veces nada más, pero siempre nos fue muy bien. Pero siempre también los pueblos alrededor, creo que es el lugar más lindo de ir. No digo que las capitales no sean hermosas, pero los pueblitos donde vas a un barcito que la gente va a escuchar a quien sea que se acerque a tocar, es lo mejor, el mejor lugar. Tengo entendido que hacen covers de Janis Joplin y, bueno, de Aretha Franklin también. ¿Cómo haces, digamos, cuál es la selección o cuál es el criterio que elegís vos para hacer los covers? Bueno, una de las cosas también que nos ayudó un poco a difundirnos un poco fue que hicimos una versión muy rara de un tema muy conocido porque nadie hacía, que es Respect, de Aretha Franklin. Sí. Yo soy cantante y amo las voces, y particularmente las voces negras son mis favoritas. Qué desafío, ¿no? Mis voces favoritas son Etta James, Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald y Aretha Franklin. Uh-huh. Que es otra de mis favoritas. Justamente hicimos ese cover que gustó muchísimo porque era una mujer haciendo eso y rockeándola, porque es una versión rockera. Y hace poco nos animamos, en el último Roxy que hicimos, nos animamos a hacer, yo no sé cómo me animé, un tema de Janis Joplin, que es un poco, es de la misma época de estas mujeres que yo admiro. Sí. Y tiene mucho de Etta James, que es una de mis favoritas. Uh-huh. Además de, bueno, Robert Plant. Y bueno, y dijimos, bueno, vamos a hacer los temas más conocidos de ella. Hicimos Cry Baby y Piece of My Heart. Y nos animamos y lo hicimos. Y es muy loco porque la gente le gusta, porque nadie hace temas de Janis Joplin. Uh-huh. Todos lo conocen. Sobre todo el grito inicial de Cry Baby, que rompe todo. Sí. Y dije, bueno, y me di cuenta haciéndolo en vivo, lo habíamos ensayado muy poco. Uh-huh. Y en los ensayos yo no estaba totalmente conforme, porque no lo encontraba, porque es una voz tan especial, tan rara. Es muy particular la voz de Janis. Sí, muy particular. Ubica en un lugar muy raro la voz, muy difícil. Uh-huh. Y cuando fue el vivo, dije, ya fue. Y claro, Janis Joplin era puro alma, puro corazón. Y es eso, es entregar todo. Y cuando te decides en vivo y ves a la gente saltando de la emoción, lo haces y te sale re bien, pero porque es eso. No porque sea súper complicado, porque uno es un groso, sino porque tenés que entregarte, y cuando te entregas sale. Bueno, muchísimas gracias, Marina Bertoldi. Entonces se van a estar presentando el 7 de septiembre en Circus, Florencio Varela, 1998, en San Justo. Exactamente, junto a Humo del Cairo. Bien, perfecto. Y corregime también si la página es correcta, es www.conorquesta, con doble N y con Q, .com.ar. Exacto, perfecto. Bien, bueno, muchísimos éxitos. Te deseamos desde muchísimas acá y nos veremos pronto. Gracias por el espacio, un abrazo enorme. Gracias a vos. Muy bien, entonces escuchamos a Marilina Bertoldi. Qué bueno, digo, que las bandas, aparte de que su difusión sea subiendo los discos a las páginas web para poder descargarlo libremente, y la democratización de la música, que puedan interpretar también, que haciendo un video de cada tema pueden utilizar la viralización de las redes sociales, y que eso les rinde mucho, ¿no? Es como otra faceta de todas las entrevistas estas que estamos nosotros generando siempre en el programa con bandas emergentes. Es bueno empezar a descubrir de qué forma la banda que no tiene presupuesto se las puede arreglar para crecer dentro de la cultura, ¿no? De hecho, al principio la banda no se llamaba así, se llamaba el nombre de ella, es decir, Marilina Connor Cuesta. Y justamente, ella se hizo famosa o reconocida por subir videos de ella a YouTube. Ella piensa todo, digamos, todas las... cuando va a componer algo, lo piensa primero en acústico y después lo lleva a lo que es el rock. Claro. Así que la realidad es que es un gran trabajo que hace esta gente. Le deseamos muchos éxitos y vamos a conocerla, la banda Connor Cuesta, la verdad no sé cómo se dice. El tema se llama Gritos.